Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Hola amigos de América Latina y el Caribe, les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Voces sobre la Mesa, correspondiente a hoy 13 de julio del 2018. Voces sobre la Mesa, el programa de análisis y opinión que se transmite a través de Aler Satelital. Colombia lanza un SOS por ola de asesinatos de líderes sociales. Un informe realizado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Marcha Patriótica y Cumbre Agraria revela que 123 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en lo que va del 2018. El informe habla de que el 80% de los casos corresponde a líderes sociales pertenecientes a organizaciones campesinas, indígenas y juntas de acción comunal. El 13% están vinculados a la sustitución de cultivos ilícitos. El 83% de los casos de asesinatos están relacionados con la disputa por tenencia de la tierra, el territorio y los recursos naturales. Las zonas más afectadas: Antioquia, Atlántico, Caquetá, Chocó, Córdoba y Nariño. La ley del embudo, lo ancho pa' ellos y lo angosto pa' uno. Esta ley del cantante, pues que este sistema se volvió estandarte. Para dialogar hoy en el programa Voces sobre la Mesa, Alejandro Romero del colectivo comunicacional El Yunque de la provincia de Rioja en Argentina y es corresponsal de nuestra red Farco, habló con Javier Calderón Castillo, integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Es analista internacional y está residenciado en Argentina. Javier Calderón ha dicho que duele mucho el silencio de la comunidad internacional y de algunos gobiernos con respecto a la violencia que vive Colombia. La ofensiva conservadora que tiene, que vivimos en América Latina, pues esto que ocurre en Colombia, no solamente no se hace nada, sino no se dice nada y preocupa, ¿no? Porque la democracia está en riesgo, la democracia colombiana es muy frágil y el acuerdo de paz es frágil en ese sentido y podemos estar ante el inicio de una nueva violencia muy grande en nuestro país. Entonces, duele el silencio, duele que no haya un llamado continental por la vida, ¿no? Por la vida de los ciudadanos. La primera exigencia que estas organizaciones sociales en Colombia y todo el movimiento popular es que el Estado colombiano se comprometa a implementar el acuerdo de paz, porque en el acuerdo de paz vienen establecidas normas, acuerdos relacionados con la restitución de tierras a los campesinos, el acompañamiento legal y jurídico de esos campesinos desarrollar proyectos productivos, para garantizarles la seguridad en los territorios. El proceso de paz dejó un componente étnico en el acuerdo que hasta el día de hoy no se viene cumpliendo. En Colombia hay más de 2 millones de personas ligadas a comunidades indígenas y más de 11 millones de afrocolombianos. El componente étnico significaba restituir derechos de esas personas, de esas etnias, que tampoco se está cumpliendo, y no se está desarrollando los niveles de seguridad en los territorios que están focalizados para la movilización de los insurgentes a la vida civil. Yo creo que en este marco del posacuerdo, del inicio de un posconflicto, pues era necesario, y así lo estipuló el acuerdo de paz, de garantizar que las fuerzas de seguridad garantizaran la seguridad en los territorios, pero eso no está ocurriendo. El Estado colombiano no está haciéndose presente, y lo que está ocurriendo es que grupos paramilitares, grupos de bandoleros, digamos, que quieren usurpar tierras, están llegando a los territorios, asesinando a los líderes y despojándolos de sus tierras. Claro. Entonces, bueno, lo que se está exigiendo como punto principal es que el Estado colombiano cumpla con lo estipulado en el Acuerdo de Paz, y segundo, que cumpla con la Constitución Política Nacional, porque estos colombianos y colombianas que están siendo asesinados tienen derechos, tienen derecho a la seguridad, tienen derecho a vivir en sus tierras, y aquí se está atentando es contra la propiedad de estos campesinos, se está atentando contra su vida, y el Estado colombiano no está haciéndose cargo de lo que ocurre en muchos de los casos. Está comprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por otros organismos, agentes del Estado están comprometidos con esos asesinatos. Hasta el momento, ¿hubo alguna identificación o captura de estos actores armados? Claro, que todo es arco de impunidad. No se ha dado nada, digamos, de esto. ¿No? En este año han asesinado 123 líderes sociales y no hay una sola captura por estos hechos. Es decir, el Estado colombiano, además que no genera seguridad en los territorios campesinos rurales, tampoco está garantizando las investigaciones y con la impunidad. Todo el mundo sabe que cuando hay impunidad, pues los crímenes continúan, porque estas organizaciones sienten que tienen patente de corso para continuar con su violencia. Entonces, lo que se le está exigiendo al gobierno, por un lado, es que cumpla con el acuerdo de paz, y segundo, que cumpla con sus obligaciones constitucionales de generar justicia y de generar seguridad para la población, a toda la sociedad. Entonces, sentimos eso, sentimos impotencia, porque los asesinatos siguen, a pesar de las denuncias, a pesar de las acciones simbólicas que vamos a hacer en el exterior, y la comunidad nacional tampoco se moviliza. Parece que los muertos en Colombia valen menos que los muertos que ocurren en los países del norte global, ¿no? Y cuando ocurre una masacre en Francia, entonces se moviliza todo el mundo, pero cuando hay masacres en Colombia, parece que son unos muertos más. Entonces, nosotros sentimos también cierta indignación respecto de la comunidad internacional que no reacciona. ¿Y en el caso puntual del gobierno argentino, cómo ha respondido hasta el momento? No, en Latinoamérica en general, pues es complicado las actuaciones. Realmente me parece que es generalizada la situación. Claro. Hoy, con la ofensiva conservadora que tiene, que vivimos en América Latina, pues esto que ocurre en Colombia, no solamente no se hace nada, sino no se dice nada, y preocupa, ¿no? Porque la democracia está en riesgo, la democracia colombiana es muy frágil y el acuerdo de paz es frágil en ese sentido, y podemos estar ante el inicio de una nueva violencia muy grande en nuestro país. Entonces, duele el silencio, duele que no haya un llamado continental por la vida, ¿no? Por la vida de los ciudadanos. Pero bueno, es una constante y en eso, bueno, todos hoy están callando. El gobierno colombiano es el principal promotor del Grupo de Lima en contra del gobierno venezolano, y pues la verdad que deja mucho que desear la discusión que tenemos en todo el continente, porque mientras estamos viendo la situación de Venezuela, su crisis económica y las dificultades que atraviesa, estamos negando y tapando las dificultades por las que atraviesa nuestro país y otros, porque también lo que ocurre en Honduras es terrible, en Guatemala. Entonces, estamos ante una realidad mediada por los poderes transnacionales que impiden y que nos fabrican una matriz política y mediática que oculta, digamos, los problemas de los sectores populares. Gracias a Alejandro Romero y también a Javier Calderón por aportarnos estos elementos para el análisis. Hemos conversado también con Claudia Judith Navas Barrera, Trabaja desde hace 15 años en Cauca, Colombia. Es consultora e investigadora de Naciones Unidas en la Mesa de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los Pueblos Originarios. Tiene 20 años de experiencia en investigación en materia de derechos humanos. Bueno, profesora Claudia Nava, me gustaría conocer, para Aler Satelital y el programa Voces sobre la Mesa, que se transmite para América Latina, ¿cuál es la situación en este momento de los líderes sociales, de los defensores de derechos humanos, que aparecen como protagonistas en este momento y se da cuenta de denuncias, de asesinatos, de amenazas, de asedio al trabajo de estos líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos en Colombia, que empieza a preocupar a la comunidad internacional? ¿Qué está pasando? Lo que está pasando en el país, en un proceso de posconflicto, donde se requiere que a la fecha ya se esté haciendo la implementación de los acuerdos, de los 5 puntos del acuerdo final de paz, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay una persecución, unos asesinatos y un acrecentamiento de la crisis violenta en una época de posconflicto. ¿Qué es lo que está pasando? Pues el Cauca, por sobre todo, es quien ha marcado la pauta en los acuerdos de paz y por tal razón, al marcar la pauta en los acuerdos de paz, no solamente de estos últimos con las FARC-EP, sino en el 90 otros grupos guerrilleros y después en el 2002 con grupos paramilitares, ¿cierto? Entonces se recrudece una persecución y una estigmatización a los líderes de estos procesos, de los procesos de los acuerdos de paz, ¿verdad? De las organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas y afrodescendientes. Es sistemática esta persecución, dado que el contexto territorial obedece precisamente a esa a impedir por los actores del conflicto, los diversos actores del conflicto que están haciendo presencia en los territorios que dejaron las FARC, ¿verdad? Entonces esta presencia impuesta por intereses de la tierra, del territorio y de los recursos que hay en el territorio. Entonces hay unos intereses económicos, capitalistas allí, y todos los actores del conflicto, hay una serie de actores de conflicto que están retomando estos territorios por la escasa o nula presencia del Estado allí, de toda la institucionalidad del Estado allí. O sea, se da un acuerdo de paz en el que las FARC-EP cumplen ese acuerdo, ¿cierto? En los tiempos previstos y en los puntos previstos de las tres fases del acuerdo, pero el Estado no hace una presencia, o sea, solamente la hace con la bota militar, pero no la hace, digamos, con todos los programas sociales que debe hacerse allí. Aquí hay que tener en cuenta que hay dos puntos fundamentales del acuerdo de paz que son los de mayor conflicto histórico, digamos, en todo el territorio colombiano y muy particularmente en el Cauca. Y es lo que tiene que ver con la tierra, ¿verdad? Lo que pasa allí la no implementación del primer punto del acuerdo y el cuarto punto que tiene que ver con lo rural, ¿cierto? Con la mejora de las condiciones rurales Y el otro punto es la reforma, el primer punto, que es la reforma rural integral, que tiene que ver con la transformación del campo, el revisar los efectos del conflicto y las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia, pues, en el país y particularmente en el Cauca, la creación de las condiciones de bienestar y de buen vivir para la población rural, en la erradicación de la pobreza extrema, en la disminución de esa pobreza que se puso, pues, en ese primer punto a 10 años, disminuirla un 50%, en la promoción de la equidad y la igualdad, en el cierre de brecha campo-ciudad, en la reactivación del campo y en el desarrollo de la agricultura campesina, teniendo en cuenta, pues, la familia y la comunidad, ¿cierto? Bueno, ese es el primer punto. Y el cuarto punto, que tiene que ver con toda la, digamos, lo que tiene que ver con las persecución y disminución de todo lo que tiene que ver con el narcotráfico. Quisiéramos conocer de pronto todo el perfil de los líderes sociales, los defensores de derechos humanos, porque uno entiende que no solo hay ataques o alguna situación contra ex guerrilleros o grupos, sino que también con activistas, y que en algunos casos conocemos que luchan por el derecho a la tierra, por el derecho al trabajo, que se han enfrentado a proyectos extractivistas. Lo que pasa aquí es en esas fuerzas que se dan entre las organizaciones de derechos humanos, organizaciones defensoras de los derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, y como esa correlación de fuerzas con ellas, y las organizaciones cívicas, organizaciones comunitarias, organizaciones rurales, ¿cierto? Entonces, donde están esas organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, hay una lucha muy grande por adueñarse del territorio donde están las organizaciones comunitarias, ¿verdad? Esas organizaciones son organizaciones pacíficas, son organizaciones que tienen un gran sentido de pertenencia al territorio y están haciendo un gran ejercicio político de participación en la defensa de esos derechos. Y están siendo sistemáticamente perseguidos, estigmatizados, asesinados y amenazados por fuerzas oscuras del poder, ¿cierto? Fuerzas oscuras del poder, en la cual participan también las fuerzas militares del Estado. Eso está comprobado, lo comprobamos permanentemente dentro del territorio, está denunciado dentro del territorio, y nos sentimos solos en esa defensa del derecho, en esa defensa constitucional, en esa defensa del territorio colectivo, de las comunidades, porque es allí donde se encuentra, pues, todo el extractivismo, los territorios detrás de donde caminan y trasladan el narcotráfico, ¿verdad? El narcotráfico, el paramilitarismo y el extractivismo de los recursos. ¿Eso qué significa para América Latina, el Caribe, que observó al principio con mucha alegría, mucho optimismo, mucha esperanza, la firma de los acuerdos de paz y la posibilidad de que actores como la FARC y otros grupos y los mismos ciudadanos y ciudadanas pudieran ejercer más plenamente su rol político, sus garantías políticas? ¿Está el acuerdo de paz, se convirtió el acuerdo de paz en una letra muerta, en una letra sin vida, sin esperanza? Pienso que necesitamos mucho la fuerza de la práctica y la experiencia de Latinoamérica, que ha venido haciendo una incursión democrática, política, una lucha, una fuerza muy grande, pero frente a eso, en lo político, o sea, por ejemplo, ahora que pasaron las elecciones, creo que tuvimos un acercamiento muy grande, no solamente con Latinoamérica, sino con el mundo, ¿cierto? Con Europa, con el mundo, en apoyos, digamos, de grandes líderes políticos y de grandes organizaciones también sociales en apoyo a esta esperanza de lucha, ¿cierto?, de lucha en nuestro país. Lo que necesitamos ahora, digamos, es eso, ¿no? Acogernos a una constitución, a una constitución democrática participativa, ¿cierto? En esa defensa de la democracia, que es la defensa de la Constitución del 91 de Colombia, la Constitución política, y a las herramientas de participación política, de participación directa. Para Latinoamérica, desde luego, y para el mundo, desde la posición geopolítica que tiene nuestro territorio colombiano, significa tener un vecino en un ejercicio antidemocrático, ¿verdad? Significa eso. Y para el mundo, significa que hay que tejer un acompañamiento más con un posicionamiento político frente a la democracia de nuestro país, frente a la defensa de la democracia y los derechos humanos y la defensa de la vida a nuestras organizaciones comunitarias, ¿cierto? O sea, hemos pensado que es muy vital no solamente hacer la denuncia, sino tejernos globalmente, ¿cierto? Que es desde estos esfuerzos, por ejemplo, de ustedes como medio de comunicación alternativo y en la red alternativa, no solamente hacer la denuncia, sino promover un ejercicio de acompañamiento. Porque mira, lo que pasó ahora en las votaciones, ganó el miedo. Ganó el miedo, que es el que siempre, con el que siempre nos han dominado, frente a decir las empresas que dan trabajo, por ejemplo, en el Cauca, en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, a sus empleados, ¿cierto? De que si votaban por Petro, ellos cerraban la empresa y se tenían que ir del país y ellos perdían el trabajo. Entonces, imagínate la estigmatización que hay frente a un ejercicio democrático y las fuerzas oscuras que están detrás de que ese ejercicio no se haga. Profesora Claudia Navas, ¿es posible frenar esta ola de asesinatos, esta ola de amenazas? Tenemos una oportunidad política única, y esa oportunidad política son el cumplimiento de los acuerdos de paz, los 5 puntos del acuerdo de paz. Fundamental eso. Entonces, los 5 puntos del acuerdo de paz para toda Latinoamérica están en esto. Reforma, el primer punto es la reforma rural integral, que tiene que ver que, cierto, toda la propuesta de la erradicación de la pobreza, todo lo que yo les leí ahora, está el segundo punto, que tiene que ver con la participación política, esa apertura democrática para la construcción de la paz. El tercer punto, que es el fin del conflicto, que es toda la terminación del cese al fuego, de las hostilidades bilaterales, de todo este cronograma que se ha llevado a cabo y que se tiene planteado hasta 10 años, ¿verdad? El cuarto punto es la solución al problema de las drogas ilícitas, que es verla con una nueva visión, atender las causas y consecuencias de este fenómeno. Y el quinto punto, que tiene que ver con las víctimas, los 5 mecanismos y medidas que integran pues ese sistema integral de verdad, justicia, reparación. Lo que hemos hablado de la jurisdicción especial para la paz, es fundamental que la JEP, la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, se refrende, se lleve a cabo, se respete ese acuerdo que está ahí dentro del acuerdo como quinto punto. cierto, que tiene que ver también con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, el logro y la satisfacción de los derechos de las víctimas, asegurar la rendición de cuentas y garantizar la convivencia, la reconciliación, ¿verdad? Y el sexto, que tiene que ver con este que estamos, que es la implementación, verificación y refrendación. Esa es la forma de parar estos asesinatos sistemáticos, esta persecución y esta estigmatización a los líderes y grupos organizados, ¿cierto? Eso, para ello necesitamos mucho la compañía de la comunidad internacional y latinoamericana, fundamental en hacer esa fuerza grande de que se cumpla el acuerdo de paz. ¿Algún mensaje para los amigos y amigas de América Latina que le están escuchando? La unidad latinoamericana, esa de la que tanto hemos venido luchando desde Simón Bolívar, ¿cierto? Y creo que desde mucho antes, la tan mentada, la tan necesaria, la tan profundamente requerida por todo el pueblo colombiano y fundamentalmente por las organizaciones populares, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, es la unidad latinoamericana. Fundamental, necesario hermanarnos en todos los espacios, tejernos colectivamente. Por ejemplo, la red latinoamericana de comunicadores, la red de comunicadores, de emisoras comunitarias, que las estamos también creando en todos los territorios para escuchar otras voces, y el acompañamiento de esa cultura de paz, de esa construcción de esa cultura de paz, se hace fundamental hermanarla con esos procesos que están llevando nuestros países cercanos, nuestros países hermanos. Hay mucha gente hermosa que está siendo asesinada, mucha gente que defiende lo ambiental, que defiende su territorio, cierto, que no quiere que la tierra madre, la madre tierra, siga siendo explotada, sino que se utilicen bien los recursos, dejando un patrimonio del territorio a las generaciones futuras. Todo este tipo de nuevas posibilidades de avance en el territorio, y forzar al gobierno, a los gobiernos, a que se implemente esos acuerdos de paz y a que se implemente la democracia, a que se haga efectiva la constitución de cada uno de nuestros países. Ese es el mensaje grande que yo les doy, un mensaje también de mucha esperanza, de mucha fe en la fuerza que tenemos todos como en nuestra humanidad, que logra convocar fuerzas superiores para alcanzar como esos objetivos de paz que tanto queremos. Colombia no quiere seguir más en la violencia. Hay que destacar que en más de 50 ciudades del mundo y en 30 municipios de Colombia se realizó esta semana un velatón por el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El encendido de velas se generó con mucho éxito esta semana en Colombia y en el mundo para decir no a la violencia, no al asesinato de líderes sociales, de defensores de derechos humanos en Colombia. El llamado que surge de estas entrevistas es que la comunidad internacional, los gobiernos y los pueblos deben mirar más a Colombia. Lo que está pasando no es un juego, no es para reír, es para movilizarse. Hasta aquí la emisión de Voces sobre la Mesa. Les habló Javier Barrios. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa.